por la número uno. Regresa. Punto, punto extremo. Was at the end of my road. Had nowhere to go. Was at the end of my rope. I had nothing to show until the day that I turned to you. Was at the end of my. Man could be, and my Escuchaste un tema clásico. This Talk te trajo su canción Since I Met You de su producción Supernatural. Punto Extremo. Stereo 97 ya lanzó la nueva versión del Rockstar despertando talento y fama, y ya escucharás a una banda que fue ganadora de este galardón el año pasado. Y encuentra más información acerca de este concurso en www.stereo97.fm. Aquí está Door to Heaven con su canción Waiting, ganadores del Rockstar del año pasado. Yeah. escuchaste a Door to Heaven con su canción Waiting, que también se encuentran como extremo número uno nacional esta semana. Punto extremo. Y comenzar a vivir es vencer todas las peleas que hemos llevado juntos. Es empezar a construir nuestro propio mundo y recorrer nuestro propio camino. Brave Saint Saturn llegó con Starling a tus oídos. Momento de cerrar una edición más de Punto Extremo. Soy Jesús Beltrán y el reencuentro con más de música de un mensaje diferente será el próximo domingo a partir de las 9 de la mañana. Despido este show con Demon Hunter y un tema que está dentro de los extremos internacionales. Chao, chao. I feel ashamed with a bandit in my heart and on my face. I suffered the blame. I was shown to you this way, but I'm too late. to walk beside and carry on this flame. To see you again. Punto Extremo es una presentación de QQG para Stereo 97. Derechos reservados.